Entre ahora y ahora, entre yo soy y tú eres, la palabra puente. Entras en ti misma al entrar en ella. Como un anillo, el mundo se cierra. De una orilla a otra, siempre se tiende un cuerpo, un arco iris. Yo cantaré por sus respechos. Yo dormiré bajo sus arcos. El puente de Octavio Paz. Provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mi recuerdo, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Que venga la segunda para todos mis paisanos. Y ahí se va la segunda de los manceros santiagueños, haciéndole una chacarera a este puente muy famoso que une la ciudad de Santiago del Estero con la ciudad de La Banda, justamente cruza el río Dulce, o el Misquimayu, que es en quichua significa justamente río Dulce. Es un puente que se inauguró en 1927, el 11 de febrero de 1927, y es un monumento histórico nacional, ¿no? Y es un lugar, bueno, como... Yo crucé caminando por el puente, ¿no? Pasé de Santiago, me bajé de colectivo y crucé caminando, así como una especie de liturgia folclórica, de fetiche, y llegué a La Banda caminando. ¿Es largo? Es, sí, tiene 864 metros. Ah, bueno, sí, es largo. O sea, tiene casi 10 kilómetros, claro. Sí, sí, es largo. Y se ve pasar el río Ancho Dulce ahí por debajo. Bueno, y es una canción muy popular, el folclore de la música popular argentina. Y hay otros puentes de música... de la música popular muy famosos, como este, como este que van a escuchar ahora. Mirá, nos vamos de Santiago al litoral, ¿no? Y del violín de monte al chamamé y a la verdulera o al acordeón, perdón, ¿eh? Chinita del puente Pessoa, donde te besé, que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, herida del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estás? El puente Pessoa, que es un puente correntino. ¿Te gusta el sí. Chamamé? Esta es una versión muy vieja del trío Cocomarola, que digamos Tránsito Cocomarola fue uno de los autores. Es de disco de pasta. Sí, está grabado, de hecho se escucha, está atrás grabado de pasta. Mirá, claro. Y fue uno de los principales referentes del chamamé correntino. Este señor se llamaba Tránsito. Cocomarola. Exacto, y está unida histórica, es un puente muy viejo que existía en realidad, que fue reconstruyéndose, que unía la ciudad de Corrientes con Empedrado y cruzaba un río que era llamado el Riachuelo, el arroyo Riachuelo. Puentes famosos de nuestra música popular. Es lindo, lindo, mira, para bailar así, con la mano en el pecho y... Carita con carita. Claro. Con la cintura quebrada. Que nos cobijó. ¿Cómo estará en la la ensenada el viento se iba, los casmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el sorsal. Quiero volver a... Y hay un puente que se llama Puente del Inca. Puente del Inca, que está en la provincia de Mendoza, en el departamento que se llama Las Heras. Es una formación rocosa que es natural, que está sobre el río Las Cuevas. Y en la época colonial, este puente, el Puente del Inca, fue un lugar, un pase obligado para viajeros y para lo que era el correo que iba a Chile y del ejército de los Andes en la campaña de 1817. Este puente... un puente natural, como decía, de roca, tiene unas particularidades que es las aguas que lo recorren, son aguas que tienen, alojan 5 fuentes termales con una cantidad de componentes salinos diferentes que hacen que si vos sumergís objetos, que es lo que de hecho se hace porque bueno, ahora es un lugar turístico, y lo dejás 40 días, el agua de ese río mineraliza los objetos, entonces te queda como si fuera el masilla, me sale, pero no es masilla, cerámica tampoco, arcilla, o sea, ahí está. No es, o sea, vos sumergís una zapatilla, ponele, y la dejas 40 días y después parece que fuera una zapatilla moldeada con arcilla. Eso es por la cantidad de minerales que tiene, minerales de hierro, que es lo que provocan ese efecto en 40 días. En el año 1925, se construyó el hotel que, bueno, llevaba el nombre del lugar, Hotel Puente del Inca, donde iban las personalidades más importantes de la época, y cada habitación tenía su propio baño termal. Un lujo, para la gente de dinerillo. Y bueno, después pasó el tiempo y en el año 65 hubo un gran alud, varios aludes en la zona, que se llevaron ese hotel, y lo único que quedó en pie fue una capilla colonial que, bueno, tiene toda la mística de que, bueno, el alud se llevó todo menos la capilla que está ahí justo al lado del puente. Hay muchas leyendas respecto del Puente del Inca, que todas tienen un mismo origen. Cuenta la leyenda que el heredero del trono del Imperio Inca estaba afectado por una grave parálisis, y que después de intentar todo tipo de curas, lo que hicieron los sabios de ese reino fue aconsejarle al Inca que llevara a su hijo a una vertiente que estaba lejanamente ubicada desde la comarca Inca hacia el lado del sur. Entonces partieron todos los... un contingente con el rey Inca, su hijo enfermo y una cantidad de soldados, podríamos decir, Inca, y llegaron al lugar. Y bueno, vieron que había una quebrada y no podían cruzar el puente. Y ahí vienen distintos finales. Uno de ellos, voy a contar, dicen de que todos los soldados que iban con el rey Inca y el hijo, se agarraron de las manos, y que cuando el Inca se dio vuelta, esos soldados se habían petrificado y habían construido ese puente de roca por donde el hijo del Inca pudo pasar, bañarse en las aguas termales y curativas y, bueno, sanar su enfermedad. Esa es una de las... Siempre hay unos muchos que se sacrifican para que uno se sane, ¿no? Y hay que ser rey. La historia y la leyenda se tocan ahí. ¿Quién se sacrificó? Los plebeyos incas, y se salvó el Inca. Y se salvó el Inca mayor. El hijo del rey Inca. De fondo escuchamos a Antonio Tormo, que es un cantante popular también de la época de mi abuela, ¿no? El que cantaba el Rancho de la Cambicha y canta esta, el viejo puentecito de mi río. Después seguimos hablando de los ríos del país, mirá. Ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mis besos, mi copla, mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. vision staring, kindled by a burning flame. Y hay puentes que son símbolos de lucha. Nosotros tenemos un puente que a partir de un hecho concreto, a partir de la lucha del pueblo por el 2002, quedó como un símbolo de la lucha piquetera, que es el puente Pueyrredón. Allí el 26 de junio del año 2002, mientras miles de trabajadores y trabajadoras desocupados salían a las calles para exigir trabajo, justicia y dignidad, quien era entonces presidente, Eduardo Duhalde, dio la orden de reprimir a los manifestantes en Puente Pueyrredón. Producto de esa represión, perdieron la vida, fueron asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, no sobre el puente, sino sobre la estación Avellaneda. Y hoy esta estación justamente es rebautizada con el nombre de estación Darío y Maxi. El puente Pueyrredón, que para muchos de nosotros por ahí, no sé, que no vivíamos en la zona sur, era desconocido, pasó a ser, a partir de todos esos hechos y de haber participado de ese proceso, en un símbolo de no solamente de lucha y de resistencia, sino también de solidaridad. Porque Darío muere asesinado por el policía Franchotti, justamente siendo solidario con Maximiliano, que estaba herido y al que él quiso de alguna manera ayudar, y es en esa situación que los matan. ¿Qué podemos decir hoy? Que ese puente también nos trae nombres. Nos trae nombres, por ejemplo, el nombre de Felipe Solá, el nombre de Aníbal Fernández, dos personas que hoy son candidatos, el primero candidato a gobernador, que justamente ocupaba el mismo cargo en la época en que matan a Maximiliano y Darío. Felipe Solá. Exactamente, Felipe Solá. Y Aníbal Fernández, que es hoy jefe de gabinete y que en esa época también era parte de la estructura de la presidencia. Secretario general de la presidencia. Secretario general de la presidencia. Bueno, ¿qué significa este puente hoy? No lo queremos decir nosotros, se lo quisimos preguntar a una compañera, que es a Florencia, que es militante del MT de Lanús, y que ella estuvo en ese puente, entonces nos contó y nos dijo qué significó para el puente para ella en ese momento y cuál es el significado del puente Pueyrredón para ella ahora. Para mí el puente Pueyrredón es un lugar de lucha, es muy simbólico. Creo que más allá que hubo muchas movilizaciones y muchos lugares simbólicos, el puente Pueyrredón en particular, es muy fuerte la imagen de Darío Maxi. Para mí es lo primero que se me viene a la cabeza. Ahora cuando paso siento que están presentes todo el tiempo los compañeros que desde las organizaciones populares dimos una lucha muy, muy fuerte, muy grande, también simbólica, para que no se olvide lo que pasó. Creo que en un punto lo logramos, ¿no? Porque hoy no solamente pasar por el puente, sino por lo que terminó siendo la estación, que hoy es Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Todo lo que generó, ¿no? Todo lo que se generó a partir de ese día y a partir de algunos de los gestos, a partir de lo que significó, ¿no?, en la estación Darío quedándose con Maxi hasta último momento, y todo lo que eso nos abre como camino hacia el futuro, de ejemplo, de solidaridad, de valentía, de poner el cuerpo.